relatoría intentamos hacer una síntesis, pero igual no fue tan sintético, de todos modos quedó como de unas 7 páginas. Entonces, para no llevarnos todo el tiempo del conversatorio en la relatoría, voy a hacer un pequeño resumen de la relatoría y de ahí ya presentamos a Guillermo y le damos la palabra. Bien. Pues bienvenidas, bienvenidos a este círculo de estudios que inició desde el año pasado, Transformación de Conflictos ante el Régimen Actual. Y para esta ocasión nos acompaña un invitado que es Guillermo Folguera. Vamos, antes de darle la palabra, a leer parte de la relatoría de lo que conversamos en la sesión anterior hace 15 días. Le titulamos Ante el universalismo, recuperar nuestra capacidad completa de acción, arraigarnos desde nuestros propios lugares. Quizás en el conversatorio se tiene esa búsqueda también, cómo repensar la paz, apropiarse del concepto de la paz, en la lógica de lo plural y una definición no unívoca de paz. Pero a lo que yo hacía referencia era la cuestión del uso oficial o uso hegemónico de cierta idea de paz, que tiene un discurso beligerante, me parece, pero también una cuestión de que la paz debe ser impuesta, que es necesario incluso tener fuerza de paz, los cuerpos de paz. Históricamente, siempre ha habido como una paz, parece como una necesidad y debe ser ampliada por la fuerza. Yo traía el ejemplo de Colombia, porque allí, como quienes han habitado o siguen los procesos, ha habido mucha cuestión alrededor de la paz. Y bueno, el proceso de paz que se llevó a cabo en el gobierno anterior de Santos, por tomar un acontecimiento reciente, terminó prácticamente en la nada. Esa paz impuesta y articulada de arriba no solamente no terminó en nada en términos formales, sino que ha recrudecido la violencia. Me parece que los procesos posguerra en general, los conflictos de pacificación en general, por lo menos en el siglo XX, han traído más conflictividad y dinámicas de mayor violencia o formas de imposición de la lógica de la justicia en clave moderna, occidental, patriarcal. Y me parece que han reproducido más de lo mismo. Todo esto para decir o para reafirmar lo que dije la semana pasada, de sospechar o ponerle juicio al concepto, que quizá algunos ya lo vienen haciendo. Y creo yo también lo decía, y con esto cierro, si no sería necesario pensar más allá de la paz, pensar otros conceptos que quizás con más que lo que queremos resignificar, quizás ya está más invadido o con muchas connotaciones, pero de nuevo es solo una pregunta abierta y quizás cierta provocación para promover la conversación hacia estos lugares. Soy de la generación de los 60s y 70s, y es importante citarlo porque el tema viene a colación, es decir, la paz y el amor. De alguna manera, una generación enfrentó a la guerra de Vietnam y fue todo un boom a nivel mundial, el movimiento hippie, el movimiento de paz y amor. Ahí está este enfrentamiento entre la guerra y la paz. Y la paz me parece que tuvo una serie de características simplemente de meditación, de profundidad, de no actuar frente a generaciones adultas que lo único que hacía con los jóvenes de esa época era mucha violencia. Y dijeron, vamos a hacer otra cosa, vamos a actuar de manera diferente a como nos quieren obligar a actuar. La ONU, que es uno de los que fabrican, entre otras cosas, las guerras, La verdad es que la paz en manos del sistema es simplemente demagogia y en manos de políticos no existe paz en este sistema, a menos que hagamos algo un tanto parecido, aunque obviamente las condiciones no están dadas. Más bien la paz está buscando las comunidades indígenas, está rompiendo con ciertos esquemas y frente a esa manera de hacer paz, enfrentarse a la paz simplemente de manera comunitaria, me parece que es el mejor ejemplo de cómo hoy en día se trata de practicar el ejercicio de la paz. Esta es una cosa, una forma de entender la paz, pero yo creo que lo que es importante es justamente no estrechar y delimitar la paz solamente hasta este entendimiento tan pobre y reducido como lo hace la diplomacia convencional o en manuales y recetarios de la ONU, que es solo un enfoque de muchos que se han abordado, pero hay otros. La paz o las paces es aún pertinente de tratar sobre ellas porque en muchas culturas pues ni se conoce la palabra paz. Entonces, ¿para qué hablamos de la paz si ni siquiera existe en muchos lugares? Pero justo esto ha sido la contribución muy importante de Wolfgang Dietrich y de la Escuela de Innsbruck a la discusión, porque usa la paz no solo como un principio derivado de la paz romana. Creo, nos decían otras de las voces, que lo que se puso en esta mesa es algo que tenemos que tomar muy en serio. De hecho, está implicado decir que la paz es otra forma de guerra y que es algo que es una palabra que necesitamos abandonar con todo lo que implica. Implica que no abandonemos solamente la paz en este momento. Es una palabra ambigua que no tiene denotación precisa, sino muchísimas connotaciones, y que es preciso abandonarla porque representa un peligro real. Contiene una agresión, un elemento bélico en todas sus formas. No solamente hay una, sino que al final de cuentas, una forma de imposición de una noción. Cualquier noción que se tenga de parte de lo abstracto para imponerse a la realidad concreta de la gente, y esto es lo que estamos planteando que tenemos que abandonar. ¿Qué significa que abandonemos por completo toda noción en que se usa la palabra paz? ¿Qué significa? ¿Qué recuperamos? ¿De qué se trata esta postura? Es recuperar nuestra capacidad concreta de acción, dejar de estar sometiéndonos en la vida concreta a formulaciones abstractas que llegan de fuera y que sí nos imponen, formulaciones abstractas de cualquier tipo. Este ha sido un pecado no solamente de los sectores de dominación, no solamente de las élites económicas y políticas, no solamente de las dictaduras, sino ha sido también el pecado desde la izquierda, desde lo que parecía venir de abajo, en donde se intenta imponer al conjunto de las poblaciones una visión de cómo deben ser las cosas, a partir de ciertas informaciones abstractas. Se mete allí una noción de justicia, se mete allí cualquier cantidad de ideas revolucionarias, pero en el fondo se trata de imponer sobre la gente un conjunto de nociones abstractas. Lo que estaríamos haciendo y a lo que de alguna manera nos lleva este conversatorio es a recuperar nuestras capacidades concretas de acción. Y si de eso se trata, allí no tiene nada que hacer la paz, ni esa palabra, ni sus equivalentes, ni sus variantes. Esto es lo que yo creo que estamos discutiendo. No es simplemente lo que dicen Naciones Unidas o las interpretaciones más convencionales, esas que acaban de mencionarse de los cuerpos de paz. Es que todas las variantes tienen esa explicación. Y bueno, sigue varias páginas más de la relatoría, pero bueno, pueden consultarla en el texto que les enviamos y en la página web también de la Universidad de la Tierra. Quise retomar algunos de los aspectos porque creo que a partir de esa conversación en la que también estuvo Guillermo, se fueron tejiendo algunas coincidencias con las que también tenemos a partir de lo que Guillermo nos va a conversar en esta ocasión. Para presentarlo, vale la pena decir que Guillermo se vinculó hace más de 2 décadas con las problemáticas socioambientales de Argentina, de cierta región de Argentina. Y en cuanto a su formación, les compartimos que él es biólogo y filósofo de la Universidad de Buenos Aires. Fue integrante del grupo de reflexión rural y actualmente se desempeña como investigador de CONICET y es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, recientemente quisiera también mencionarles, Guillermo publicó un libro que se titula La ciencia sin freno, de cómo el poder subordina el conocimiento y transforma nuestras vidas. En esta publicación, Guillermo se hace varias preguntas, ¿qué son las ciencias? Nos va respondiendo también al inicio y en algún momento nos menciona, pero las ciencias no solo describen el mundo, sino también lo cambian. Entonces, seguramente nos estará hablando a qué se refiere con esta afirmación. Nos habla también de la tecnología en relación a la eficiencia, a la aceleración. Hace una metáfora muy bonita cuando habla de fotografiar el tiempo y esta comparación con la aceleración que de pronto hay en las sociedades. Y va tejiendo un vínculo entre ciencia, tecnología, poder, y va mencionando varios aspectos que van a ser relevantes para la conversación que ahora nos convoca. Y bueno, Guillermo, pues ahora sí te doy la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí se escucha bien? ¿Estamos bien? Bueno, ante todo, gracias. Gracias, Wendy. Gracias, Gustavo. Gracias, Oscar. Gracias a la Unitierra por recibirme. Es una, para todos y todas aquellas personas que venimos caminando a los territorios, es una referencia a la Unitierra, y es muy emocionante para estar aquí. Y un agradecimiento también a las personas que están de manera presencial y virtual conectadas. Lo que les voy a compartir es una charla muy, será corta, van a ser unos 20, 25 minutos. La idea principal que traía y que le hablaba con Wendy es que después haya un intercambio, así aprovechamos también que hay personas de muy diferente trayectoria y de lugares en donde viven. Pero tenía como una intención muy ambiciosa de compartirles algunas situaciones, escenarios, de dos de los ejes fundamentales que estamos viviendo actualmente en Argentina, y como de alguna manera en la introducción que planteaba Wendy, han sido políticas muy sostenidas independientemente de los signos gubernamentales del caso. Siempre es difícil comentar el inicio de esto, porque uno evidentemente en torno al extractivismo puede ir hasta 500 años atrás, y en torno al saber científico 400 años atrás o más. Pero bueno, voy a dar un inicio particular en lo que fue en particular los últimos 50 años, y en particular los últimos 30 años de Argentina, para ubicar algunos antecedentes importantes en torno a los agronegocios. Yo en general trato de denominarlos de esa manera, y la mega minería. ¿Sí? Siguiente puede ser, Oscar. Bien, ubican que la historia del Estado argentino es una historia claramente agroexportadora, sostenida en gran medida desde ahí, y parte no solo de la parte económica, sino de la parte del imaginario social. Argentina vive del campo, ¿no? Esa idea aparece muy fuerte, va a tener que ver también con lo que voy a plantear. Y también lo que están pasando las comunidades en torno a esta identidad nacional, y además es un país que no ha tenido reforma agraria, que también es un tema. El campo está profundamente concentrado, y además demográficamente Argentina tiene cerca del 95% de la población en grandes ciudades. Digo, es un país prácticamente despoblado. Eso también es muy importante para lo que voy a señalar. El campo tuvo mucho que ver con la ideología reciente del país, fue un actor fundamental en las dictaduras militares, en particular en la dictadura de la década del 70, fue un actor fundamental, y de alguna manera terminó de concretar gran parte del imaginario que hoy está muy consolidado en el país en la década del 90. Argentina no había abrazado especialmente los cambios tecnológicos previos, pero en la década del 90 se presenta como un enorme bastión regional en América del Sur, con la aparición de los transgénicos, y de hecho es un actor fundamental en el ingreso de los transgénicos en países como Bolivia, Paraguay y Brasil. Ha sido geopolíticamente un actor fundamental, desgraciadamente, en la región. En 1996 se da un hito clave para nuestro país, supongo para una parte importante de Latinoamérica, que es la aprobación de la soja denominada RR, resistente a Roundup, que es la marca comercial del glifosato, con una empresa que sin lugar a duda le suena, que es Monsanto, que fue hace no tanto comprada por otra empresa que también le suena, que es Bayer. Después, en todo caso, si hay algún elemento que señalo y que les resulta lejano, me lo consultan. Esta aprobación de la soja RR en 1996 se da en un momento político clave de Argentina, que es en la mitad de los gobiernos de Carlos Saúl Menem, que fue nuestro gobernante neoliberal clásico y que de alguna manera concreta el proyecto político ya iniciados en la dictadura de la década del 70. Un proyecto económico, político, social, demográfico, cultural. Fundamental la soja RR, que se aprueba con documentación que la propia Monsanto había presentado, con una parte muy importante en inglés inclusive, y obviamente sin considerar mayores elementos, y todo en lo que es, como denominamos allá, entre gallos y medianoche. La expansión de la soja se da ni más ni menos que después de lo que fue, lo deben recordar o por ahí no, la irrupción social en las calles argentinas a fines del 2001. 20 de diciembre, 21 de diciembre del 2001, perdón, 19 y 20 de diciembre del 2001, Argentina tiene en las calles enormes movilizaciones sociales y genera, creo que en 10 días tuvimos 6, 7 presidentes, una convulsión social muy marcada, que se da en paralelo con un aumento creciente del precio internacional de la soja, lo cual va a ser otra de las grandes tragedias, y que va a implicar que la soja RR, entre tanta pobreza generalizada, tanto empobrecimiento social, sea un commodity, el nombre técnico, que le gusta a un montón de sectores vinculados a la macroeconomía, que se va a implementar en nuestro país y que va a funcionar muy claramente en los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero también de estos progresismos, pero también de los gobiernos del gobierno neoliberal de Mauricio Macri y del reciente gobierno de Alberto Fernández. Hoy gran parte de la producción argentina se limita a la soja RR. Junto con la expansión de la soja se da un corrimiento de la frontera agrícola, que ya era enorme, si se fijan, la extensión de la frontera agrícola en Argentina realmente impresiona, y junto con el corrimiento de la frontera agrícola se dan 5 o 6 elementos muy dramáticos. Una pérdida de pequeños productores muy masiva, que va de la mano del aumento en los costos de producción, no es un tema menor. Aún en el caso de la soja hay registros, creo que del 500% de costos aumentados, lo cual evidentemente primero incide sobre los pequeños productores. Como mencionaba, un incremento en la población urbana, deforestaciones masivas, sequías, incendios, etc. Argentina está en los últimos 20 años entre los 10 países del mundo que más ha deforestado. Es una tragedia que obviamente no solo repercute a nivel local, sino que repercute fuertemente a nivel regional y global, y que va acompañada justamente de deforestaciones muy masivas, tal como el caso de la Amazonia en Brasil. En Argentina, desde 1996, se aprobó la enorme cantidad de 63 transgénicos de muy diverso tipo, y recientemente un transgénico que resultó muy doloroso y muy emblemático por lo que significa la dieta y la cuestión cultural en Argentina, que es la aprobación del trigo HB4, es el primer trigo del mundo aprobado. HB4 refiere a una resistencia a sequía, y es un trigo que tiene, vieron que muchos de los transgénicos están acompañados por resistencia a diferentes tipos de tóxicos, este está acompañado de un tóxico muy nocivo, que es el glufosinato amonio. Estos son algunos de los elementos que me parecía importante que se comprenda para lo que viene a continuación en torno al tema agrario de nuestro país. Siguiente. En el caso megaminero, miren cómo coinciden las fechas, gran parte de las reestructuraciones se dan también en la década del 90, durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, y donde una parte importante de nuestro país reestructura, es una estructura política federal con fuerte presencia provincial, y hay grandes provincias que avanzan con la megaminería. Tres de ellas, quizás les suenen, quizás no, que son provincias que están del lado cordillerano, lindantes a Chile, son San Juan, La Rioja, Catamarca, ahí podría estar también Salta, Jujuy, y hay otras provincias que se oponen, provincias como Mendoza y Chubut. Muy recientemente tuvimos un levantamiento a escala regional muy impresionante en Chubut, que se llamó el Chubutazo, que volvió a decirle que no a la megaminería, y que tiene un nivel de conflictividad social altísimo, y que además se articula con muchos otros elementos. Por ejemplo, se articula fuertemente con los pescadores artesanales, se articula con los pueblos originarios. En Chubut hay una muy fuerte presencia de comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, una fuerte presencia mapuche, lo cual evidentemente el tema megaminero, al igual que el tema agrario, se vincula con un montón de luchas y conflictos sociales y ambientales, tal como planteaba Wendy. Se dan dos elementos que me importaría mencionar para lo que viene a continuación y que se comprenda. Uno es, en el 2007 se aprobó una ley de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar, que fue vetada por la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un tema muy interesante, porque se da durante un gobierno progresista, aunque después en el 2010 hubo un acuerdo con el mismo gobierno y se terminó aprobando el proyecto de ley que implicó un inventario y monitoreo de glaciares y del ambiente periglaciar. Voy a contar, estoy siendo ambicioso respecto a lo que quiero decirles, pero me parece muy importante poner en discusión algunos elementos. El inventario glaciar fue un elemento muy emblemático por lo que significó la avanzada, abro las comillas, pero también lo que significó un desastre, que fue la avanzada judicial a partir de la asamblea, una asamblea de San Juan, en Hachal en particular, que tuvo éxito legal y que actualmente estamos esperando el juicio al exfuncionario de minería, a exfuncionarios de ambiente y ni más ni menos a un científico que fue entonces el encargado del inventario, que es el Instituto Argentino denominado IANIGLA. ¿Por qué menciono todo esto? Porque mi charla se va a detener mucho en un elemento que me parece clave para discutir las conflictividades sociales en torno a este tema, que es la pregunta: ¿qué rol están teniendo las ciencias en torno a estas temáticas? ¿Qué rol para callar a las comunidades? ¿Qué rol para acompañar o no a las comunidades? ¿Qué rol para que el mercado siga expandiéndose o para que las comunidades tomen sus decisiones de manera autónoma? Siguiente, por favor, Oscar. Y entonces, ¿el anterior? Ah, bueno, me falta uno. Siguiente. Para eso me voy a detener en cuatro ejes, que son saber, hablar, experienciar y decidir. Voy a pensar brevemente en torno al tema de los agronegocios y la megaminería, quiénes saben, con las comillas obvias, qué es lo que saben y cómo lo saben. O sea, en las discusiones públicas que se fueron dando, quiénes aparecían como las personas y los sectores que sabían y quiénes como los que no. El primer punto fundamental de todo esto, de manera muy dolorosa, es el rol fundamental que tuvieron universidades e institutos en Argentina para callar a las comunidades, y que siguen teniendo. Una y otra vez aparecían y aparecen profesionales que saben, y una y otra vez los pobladores locales solo opinan. Esto es muy impresionante porque muchas veces además se lleva, cada vez que una persona habla de un tema, obviamente se transforma esa problemática a lo que la persona está diciendo. Entonces, por ejemplo, cuando se discute qué es un transgénico, aparecen ingenieros agrónomos apropiándose de lo que supuestamente es un transgénico, mientras que los pobladores locales, aún los productores agrícolas, desconocen que es un transgénico. Lo mismo, por ejemplo, respecto a un glaciar. Una y otra vez aparecen glaciólogos señalando, o geólogos señalando qué significa ese glaciar, mientras que comunidades que viven al lado de un glaciar y que inclusive tienen, por ejemplo, a los restos de sus abuelos y abuelas en cementerios lindantes a estos glaciares, parecen desconocer. Fue fundamental, es fundamental el rol que están teniendo las instituciones, y yo creo que acá hay uno de los bastiones fundamentales para dar la discusión posterior. El otro punto fundamental tiene que ver con las reformas de la década del 90. Las universidades fueron cooptadas en mayor o menor medida, fueron recortadas sus presupuestos, en gran parte de los disensos fueron acallados, y obviamente toda la democratización interna hacia adentro de las universidades y los institutos fue reducida prácticamente a cero. Y yo creo que esto es otro de los desafíos que tenemos aquellas personas que estamos con una pata en los territorios y una pata en las universidades. ¿Cómo alteramos esta estructura tan asimétrica? Tercero de los puntos, obviamente, tiene que ver con qué formación reciben nuestros profesionales. Por ejemplo, ingenieros agrónomos y geólogos que mencionó. No reciben ninguna formación ni en aspectos éticos, ni en aspectos políticos. Obviamente que nada que tenga que ver con elementos técnicos involucrados resulta significativo. No recibe ninguna formación en lo que significan políticas públicas. No recibe ninguna cuestión respecto a disciplinas, por ejemplo, vinculadas con las ciencias sociales, antropología, ciencias políticas, etc. Solo los planes sociales se limitan a dar los elementos técnicos que después les posibilitan, por ejemplo, la formación de un transgénico o el estudio en torno a los aspectos técnicos para un estudio de impacto ambiental. Es el aspecto formativo quizás uno de los elementos mejor pensados sistémicos para que hoy tengamos una comunidad científica que en gran medida mira de manera atónita cómo comunidades enteras se están rebelando frente a estas políticas públicas. Y después, un elemento fundamental de esto tan ambicioso que estoy tratando de dar en torno a quiénes son los que saben, entre comillas, que es comprender que cuando menciono saber, no se trata solo de una descripción en torno a una entidad del mundo, sino que me refiero a qué hago con eso que sé, qué hacen las comunidades con eso que saben, cómo viven las comunidades eso que saben. Y voy a dar un ejemplo muy impresionante en torno a esto. Siguiente, Oscar, por favor. Miren, esto es un folleto que presentó la Barry Gold en su momento en Argentina y que muestra muy claro esto, cómo lo que sé se vincula directamente con lo que puedo hacer con el mundo. Son cuatro dibujitos, les voy a leer porque se lee medio borroso, que van contando el proyecto que tenía la Barry Gold respecto a mover un glaciar, literalmente. El glaciar Guanaco, en ese entonces en la cordillera argentina. Fíjense, se utilizarán excavadoras, dice en el cuadrito 1, hidráulicas para cargar el hielo directamente en camiones. En el 2 dice, estos camiones los transportarán a un depósito en el glaciar Guanaco, aproximadamente a 4 kilómetros de distancia. El punto 3 dice, al llegar al glaciar, los camiones descargarán el hielo directamente en el depósito que se encuentra preparado para la conservación. Y en el punto 4 dice, una vez ahí, las cortinas para nieve lograrán que los bloques de hielo formen una masa continua. Y listo. La Barry Gold encontró la forma de mover un glaciar sin mayores problemas. Esto, por suerte, no ocurrió a partir de la movilización social y de las comunidades. Pero acá aparece el tema del saber. Si yo entiendo el glaciar como una mezcla de cubitos de hielo como los que yo tengo en mi heladera, en mi nevera, evidentemente lo puedo mover. Si yo considero que el glaciar es un ecosistema, por ejemplo, que tiene vida asociado, ya moverlo empieza a ser más complicado. Si yo considero que el glaciar es algo que está ubicado espacio y temporalmente con una historia y un futuro, ya es imposible moverlo. Y si yo al glaciar le agrego todos los elementos culturales, todos los elementos vinculados con las comunidades que viven del glaciar y el cual el glaciar les representa simbólicamente y en términos de sus condiciones materiales y necesidades, el glaciar nunca podría moverse. En el saber hay gran parte de una discusión inicial en torno a estos temas. Siguiente, Oscar, por favor. El segundo punto es quiénes hablan, qué hablan, de qué modo hablan. Socialmente, no estoy hablando adentro en determinados sectores sociales, sino en el ámbito público. Y otra vez, en el hablar, aparecen un montón de puntos que me gustaría marcar. Me voy a detener solo en alguna de ellas y después en el intercambio, cualquier cosa, amplío o señalo algunas otras cuestiones. El primer punto que me parece clave es la pérdida de la diversidad de los modos de habla, que me parece un elemento clave. Inclusive hacia adentro de las ciencias, por ejemplo, en torno a un transgénico, podrían hablar hacia adentro de las ciencias un montón de saberes, genética molecular, biología celular, biología evolutiva, ecología de comunidad, de poblaciones, de ecosistemas, disciplinas como climatología, ciencias políticas, antropología, etcétera. Imagínense la lista que yo tengo para eso. Bueno, en el discurso del hablar, en general prevalecieron las dos disciplinas que mencioné. De los transgénicos hablan, o genetistas moleculares, o ingenieros agrónomos, y de los conflictos megamineros, glaciólogos o geólogos. Eso es una cosa realmente impresionante, inclusive hacia adentro de las ciencias. Por supuesto que nuevamente en el hablar aparece ese límite fundamental, que es las comunidades locales, como no saben, no pueden hablar. Y raramente apareció el hablar representado. Pero esto no solo en un periódico. aparece en una otra herramienta que me parece fundamental, por ejemplo, en la justicia. Para que este juicio que les comento prospere, la comunidad de Hatchell tuvo que convocar a un hidrogeólogo norteamericano, Robert Moran, a que hable frente al juez. O sea, las voces de las comunidades no fueron pertinentes en el juicio involucrado a su propio destino. El otro punto muy importante es que el hablar, en general, hace obviamente diferentes herramientas y elementos. Una que exacerba el determinismo. Todos estos registros, en general, no consideran al riesgo y al daño. Es una cosa muy impresionante, porque estamos hablando de megaproyectos con un nivel de potencialidad de daño altísimo. En estas horas estamos teniendo un momento muy importante en la historia del país, que de hecho me significó levantarme hoy a las 5 de la mañana, porque están avanzando con las exploraciones y explotaciones offshore en Argentina, que ustedes la conocen, en el Golfo de México, y que estamos luchando para que no ocurra en el mar argentino. El nivel de violencia que estamos recibiendo, todos aquellos que nos oponemos a este proyecto, que además de aquellos que la defienden, parten de la idea, por ejemplo, diciendo frases, y esto es textual, es muy raro que haya un derrame. Y punto. Y es impresionante porque además venimos de derrames en Perú, en Ecuador, en Nigeria y en Tailandia hace semanas. Y los gobernantes argentinos, los funcionarios y los científicos en estas horas dicen simplemente es muy difícil que haya un derrame. Estamos hablando de exploraciones y explotaciones frente a toda la costa bonaerense en Argentina. Es una extensión enorme con empresas que ustedes conocen como el Equinor, Noruega y la Shell, ni más ni menos, ¿no? El tercer punto que a mí me parece muy doloroso y un desafío es una democracia silenciosa, la de nuestro país. Son muy pocas las voces que pueden hablar y muy poca la diversidad. Y me refiero con democracia la toma de decisiones también, que eso me va a llevar a otro eje más adelante. Y el cuarto, que es un tema epistémico que me obsesiona, que es gran parte del discurso científico natural en el sentido de ciencias naturales, que se ha esgrimido del poder, se centra en la noción de certeza. Cuando yo parto de la idea de certeza, estoy seguro de algo. Cuando estoy seguro de algo, estoy seguro que aquella persona, comunidad, organización, que me dice no, está mintiendo. Gran parte de la estructura política en torno a esta toma de decisiones ha considerado que acá no hay disensos. Es la primera barbaridad en torno a estos temas, la primera forma de exclusión, el primer empobrecimiento de nuestra estructura política en Argentina y sospecho que en gran parte de América Latina. Siguiente, Oscar, por favor. Y acá aparecen un montón de registros fotográficos, algunos los presento en el libro, otros acá, la idea de cómo el hablar involucra también un hacer e involucra la exclusión. ¿Por qué esta persona está con barbijo mirando la plantación de trigo? ¿Por qué estaría con barbijo? Esto no tiene nada que ver con el COVID y es simplemente una idea de mostrar cientificidad de estos sectores. Esta fue parte de la propaganda de Bioceres, la empresa que se apropió del trigo, que acaba de aprobar, y esta estrategia publicitaria. Poner que la producción agrícola en Argentina es un problema del orden científico, una estética, ¿no? Bioceres, me detengo acá, es una empresa local de Argentina muy emblemática, por mucho de lo que estoy presentando. Primero porque pretende, como es local, representa la argentinidad frente a Monsanto Bayer, así como lo escuchan. Pero además, porque los accionistas de Bioceres involucran una disparidad ideológica muy clara. Tiene a Grupo Patel, que es nuestro sojero, un gran sojero, que de hecho vive en Uruguay, en Argentina, pero que tiene un discurso que viene del Partido Comunista, y me hacía acordar también, Wendy, en tu presentación, el rol de las izquierdas, legitimando mucho este modelo. El Partido Comunista ha dado un montón de cuadros que hoy están defendiendo este modelo. Otro que también tuvo una historia de izquierda y que es un gran accionista de todo lo que nos está pasando en Argentina, que es Hugo Sigman, quizás le suene, quizás no. Hugo Sigman es un, de hecho, su empresa es el productor del principio activo de la vacuna en América del Sur, AstraZeneca Oxford, ni más ni menos. Y el tercero es Huergo, que es el responsable de la parte agraria del periódico enemigo del gobierno nacional, se entiende que es Clarín. O sea, cuando hay empresas, no se pelean. Y tengo al responsable de la parte agraria y al responsable, o uno de los responsables de la parte agrícola y farmacéutica, haciendo negocios y apropiándose del trigo en Argentina. Bueno, siguiente. Emocionalmente me voy cargando, es como... tengo que ganar... No puedo no cargarme. Bueno, el tercer punto es experiencia. ¿Quién experiencia? Esto es, para mí esta noción es fundamental. Acá una de las personas que o dos de las personas que para mí han hablado de experiencia, y después obviamente hay personas con otro registro, pero Walter Benjamin y John Berger han presentado enormes aportes en torno a la noción de experiencia, pero obviamente después hay un montón de referentes latinoamericanos y latinoamericanas. Pero lo que me interesa acá marcar es cómo la noción de experiencia, el vivir, no es considerado en todo lo que estoy hablando. Primero porque el científico, y esto surgió yo creo que en otra de las charlas que estuve aquí, el científico, la científica, no experiencia. El glaciar, del cual habla el geólogo, no tiene un registro, el geólogo, de una experiencia de vida. Ni toma agua de ahí, ni le tiene un valor simbólico, ni, en el mejor de los casos, va como turista a conocerlo. Entonces, la ciencia se ha consolidado como una forma particular de experiencia profesional abstracta en torno a aquello sobre lo cual se toman decisiones. Esto es una cosa muy interesante que surgió hace un par de semanas, me parece, en un intercambio que tenía una idea del universal. La ciencia como aquello que habla del universal, pero el universal no puede ser experienciado. Por definición, se experiencia lo local, se experiencia lo que está determinado espacio-temporalmente. Entonces esto ya lleva a una idea muy particular, que es, por un lado, la experiencia profesional que coquetea con lo cognitivo y con lo mercantil, o sea, la ciencia sabe, la ciencia permite hacer negocios, las comunidades tienen una experiencia activa y concreta, que una experiencia siempre colectivo y siempre intergeneracional, pero donde ya nos acerca de algo que ya lo puedo anticipar acá, que es que el que sabe, en función de lo que hablábamos antes, no experiencia, y el que experiencia no sabe. Ese es un dramatismo muy marcado. El científico que me habla escépticamente no sabe lo que es un glaciar, el científico que sabe lo que es un glaciar no experiencia un glaciar, y las comunidades que experiencian el glaciar no pueden hablar porque no saben. Esa experiencia les nubla el juicio. Es una tensión ahí muy dramática que estamos tratando en estas horas de ponerla en discusión, porque justamente, por ejemplo, con esto que contaba de offshore, las comunidades locales de toda la costa bonaerense no están siendo consideradas en la toma de decisiones. Se están tomando las decisiones de ciertas oficinas de Buenos Aires. Siguiente, Oscar. Y para sintetizar esto, les quiero leer algo no muy extenso, que me parece hermoso, que me parece importante, y que pone en juego la experiencia de glaciar. Hablé con Mingo. Mingo es un, yo creo que es un amigo, ojalá que él también lo sienta así, de San Juan, de Hachal. Es una persona que vive en un pueblito muy cerca de donde la Barrick Gold tuvo los derrames terribles de los años 2015, 2016 y 2017, y que vienen luchando hace años con una carpita enfrente de la municipalidad de Hachal y recibiendo agravios de los más diversos que se dan tanto en la provincia de San Juan como a nivel nacional. Y le pregunté a Mingo en un momento, en una conversación, y le pedí permiso para transcribirlo, ¿qué es para vos el glaciar que está puesto en discusión? Y me respondió esto, se los quiero leer. Dice, mi tío Tito escribió una canción que siempre recuerdo. Muchas veces la cantó en mi casa porque el tío era de visitarlo de vez en cuando a mi viejo y le cantaba sus composiciones. Viejo, acá es el papá, ¿no? Me costó varios años interpretar esa parte donde decía, por las acequias corre agüita cordillerana y ha madurado en las parras templando mi alma serrana. Es como cuando mi pa, trabajador vial, trazador de caminos, me repetía cada vez que podía que el día que le toque partir, quería que desparramemos sus cenizas en la cordillera, entre los penitentes eternos donde anduvo y aprendió a amar el Ande, con tal profundidad que solo mencionarlo le hacía escurrir los ojos. o cuando mi madre abría caminos, alzada en manos, para que corra el agua entre los bordes de la huertita familiar, y decía que el agua va dando vida por donde pasa y que no puede faltar nunca. El agüita cordillerano que da vida a mi valle, nace lejos, muy alto, allá arriba donde se ve la parte blanca de la cordillera, justo ahí en los glaciares. Y desde ahí escurre y va bajando primero como una lágrima de alegría o un suspiro de agua, después como un hilito casi invisible, después como un bracito. Después se junta a otros y se hace riacho, que se junta con otras iguales y forma el río. El agua también se infiltra al interior de la montaña y aparece como arroyo, vergel maravilloso que canta. Y a veces, el agua también se acuna bajo tierra y se reserva en cuencos para que la vida la descubra. Y de ahí se hace canal y acequia. Quisieron mis ancestros capayán para que rieguen nuestras huertas y maduren nuestras almas. El río y el arroyo son hijos del glaciar. Nacen ahí, justo ahí, en lo más alto y puro de la montaña. Ahí donde el alma de mi viejo silba su paz, en el aire del viento blanco, donde habitan las almas serranas que aguas abajo tienen sus cunas, templándose de amor para madurar su paz. Todo esto es para Mingo Glaciar. Bien. Y finalmente aparece decidir. ¿Quiénes están decidiendo las políticas públicas? Por supuesto que estoy hablando siempre de las políticas públicas que se dan desde el Estado empresarial argentino. Por supuesto que soy consciente que las comunidades generan muchas de sus realidades. No estoy diciendo que toda la realidad pasa por acá. De hecho, el libro, en el epílogo, digo esto mismo que estoy diciendo. Estoy contando solo un aspecto de la realidad y no creo que la realidad sea solo esto. Pero está claro que el poder y decisión tiene mucho que ver con esto, que una de las acepciones de poder es hacer que hagamos. Y gran parte de lo que está ocurriendo en Argentina es que en torno al tema de la mega minería y los agronegocios son los estados empresariales y las empresas, tanto nacionales como internacionales, las que están tomando la decisión. Les puedo contar un montón de ejemplos. Después, en todo caso, les voy a contar una investigación particular y una acción que hice en torno a SENASA, que es nuestro órgano controlador de agrotóxicos, etcétera, para que entiendan cómo las empresas han moldeado hoy el control del Estado argentino. Se han invertido las pruebas, esto también en términos legales. Hoy se les pide a las comunidades envenenadas que muestren que el cáncer de sus hijos es por los agrotóxicos que se tiran o por el cianuro que se usa en la cordillera. No es una metáfora lo que estoy diciendo. Hace un ratito hablaba con una compañera que quiero mucho, que combate el tema de los agrotóxicos en uno de los pueblos fumigados, y hemos hablado un montón de veces cómo el Estado argentino hoy le pide a una madre que demuestre que su hijo que tiene leucemia es producto de los agrotóxicos que le tiran hace 15 años, 10 años, 5 años. Y siempre comprender, y yo creo que acá hay un desafío muy doloroso, porque además me considero una persona de ciencia, entonces estoy partido en esto que estoy diciendo. Hoy las ciencias en Argentina en gran medida están actuando como mediadoras en un sentido negativo de las comunidades y de la toma de decisiones. Están actuando como voceras de las comunidades que no tienen su propia voz y están actuando también silenciando a estas comunidades. Siguiente. Y con esto termino planteando que tanto en saber, en hablar, en experienciar, como en decidir, hay una jerarquización brutal en torno a quienes saben y quienes solo opinan. Que acá se juega esto que mencionaba antes, lo universal de la ciencia, lo singular de las comunidades, un elogio muy particular de un conocimiento abstracto que no parece experienciar, que no parece estar vinculado con lo vivo. Como decía antes, esta doble tensión. Quien experiencia no sabe, quien sabe no experiencia, quien experiencia no decide, quien decide no experiencia. Y acá hay un movimiento de exclusión de las comunidades locales brutal y en gran medida con esta estructura imposible de ser revertido. Habrá que dar vuelta entero la estructura de la toma de decisiones de políticas públicas. Siguiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Guillermo. Yo creo, bueno, hay un par de comentarios en el chat. No estoy segura si son relacionados ahora a la presentación. Vamos a verlo. Invitamos igual a quienes tienen comentarios en Facebook, para quienes están viendo la transmisión, que los puedan compartir, o aquí quienes gusten participar. Yo fui encontrando algunas, muchas coincidencias, pero quisiera más bien dar la palabra a, ya sea ese, hacia ese lado de lo virtual o este lado en lo presencial, y abrir el micrófono para que quienes quieran compartir puntos de vista, comentarios, preguntas, este intercambio que ya mencionábamos al inicio, pueden simplemente tomar la palabra o levantar la mano virtual ahí en los controles con las reacciones, o pedir la palabra en los comentarios, como ustedes deseen. Y bueno, pues abrimos el micrófono. Bueno, pues mientras se van animando, uno de los aspectos que yo retomaba y con el cual iniciabas, o quisiera retomar y con el cual iniciabas, era con el de los transgénicos. Hace como un poco más de 8 días estábamos en Huitzo y hablábamos justo con personas que están viviendo allá, y uno de ellos, a que consideramos también un gran amigo y a quien le tenemos mucho afecto, don Hilario. Él hablaba también justamente de historias que contaban su mamá, su papá hace muchos años, y su abuela, incluso abuelos, y una de ellas decía, él contaba, mis abuelos me decían, va a venir un tiempo en el que va a haber dinero, pero va a haber mucha hambre porque no va a haber qué comer. Y él decía, ahora yo entiendo que se refiere al tiempo actual, porque pues lo que tenemos ya no es comida, ya son transgénicos, ya es chatarra, y contra eso Don Hilario es, si le pusiéramos una etiqueta, siembra de manera agroecológica, ¿no? Él es campesino, él es sembrador, y ahí durante esa conversación hablábamos, tú mencionabas en algún momento la cuestión de la violencia, ¿no? Entonces mencionábamos cómo hay ciertas maneras de violencia muy evidentes, ¿no? Cuando pues hay ciertas agresiones, lo mencionaste, a quienes se oponen a estos proyectos, a quienes quieren de alguna manera del otro lado imponer estos megaproyectos, y quienes están haciendo la defensa del territorio pues son atacados violentamente y directamente, ¿no? Pero hay otras formas que son más sutiles, y una de ellas está justamente en la comida, en la siembra, en los transgénicos, y de pronto esa no se nota tan evidente porque pues no es como que lleguen con una pistola o te amenacen, sino más bien va ingresando de a poquito, como pues fue ingresando Monsanto, o de manera sutil más bien, y conversábamos también de eso con don Hilario. Entonces quería contar eso para decir que pues hay coincidencias, creo, en Latinoamérica respecto a esas problemáticas a las que nos vamos enfrentando, ¿no? Entonces, quería irlo dejando sobre la mesa, pero está pidiendo ahora sí la palabra Yu. Entonces, adelante, mientras también los demás se van animando. Muchas gracias. Me interesó muchísimo. Muchas gracias, Guillermo, por toda la información. Voy a conseguir tu libro porque ya, bueno, siento que hay mucho ahí para saber. Yo me acerco como, quizás como una activista autoconvocada con las causas que siento que hay que involucrarse. Y bueno, todo esto que presentás de una manera tan clara, a mí me hace pensar, bueno, ¿cuáles son los desafíos por ahí que tenemos estando por ahí en la ciudad? Porque a mí se me presenta ese dilema de, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que por ahí ir y juntar fuerza en las comunidades para abrir esa democracia o esas decisiones vinculantes que tiene que haber por ahí a nivel asambleario, a nivel de juntar fuerza desde lo que podemos, porque por ahí en las redes es cierto que está el poder centralizado en lo institucional y que hay que hacer mucha fuerza ahí. Pero bueno, se me presenta ese dilema, como quizás a veces me agarra como una desesperación, decir, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que seguir acá, en las ciudades, generando narrativas distintas? Bueno, eso, interpelando a la gente desde estos lugares nuevos, necesarios, o hay que ir a las comunidades a organizarnos en conjunto para desarrollar nuevos métodos democráticos, asamblearios, que sean vinculantes, que las decisiones que se tomen sean vinculantes con lo que los gobiernos tienen que decidir y que llevar a lo concreto. Y bueno, siempre tengo ese mismo dilema y bueno, lo quería poner en este espacio también. Muchas gracias. Evidentemente es un desafío. En el caso de Argentina, creo que vas a coincidir que además en el imaginario está que ni la cordillera ni el campo son asuntos de las ciudades. Yo acá después los compañeros y compañeras de México posiblemente digan otras cuestiones que se jueguen acá, pero en Argentina yo creo que ha sido muy exitoso la idea de que en las ciudades se juegan otras reglas que afuera, aún, y acá traigo también a cuenta de la intervención de Wendy antes, cuando por ejemplo nuestra comida está viniendo envenenada directamente de lo del campo, digo, no nos fumigan de manera directa, aunque sí, uno de los distritos más importantes de Buenos Aires en tamaño es La Matanza y la están literalmente fumigando porque hay plantaciones de soja ahí adentro, pero efectivamente va a haber que dar una discusión muy grande. Yo creo que algunas cosas están ocurriendo, pero creo que sí, que vamos a tener que pensar estrategias en el Cono Sur para y articulando con compañeros y compañeras de otros lugares para romper este imaginario de una ciudad alejada de todo esto, ¿no? No sé si coincides, pero sí es un buen punto. Sí, adelante, Matías. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante. En el 2007, por unas sospechas que había nacional en México, nos pidieron en Chiapas acompañar un estudio de contaminación transgénica en 10 comunidades indígenas de la zona fronteriza. Había la sospecha que hay mínimo 3 diferentes contaminaciones del maíz, aunque fue en un momento que todavía estaba en vigor como un moratorio en México y oficialmente no había maíz transgénico, excepto en unos pequeños campos experimentales en el norte. Y eso fue en el extremo sur. Y entonces nos involucramos en esta aventura, no sabiendo que nos espera ahí en dificultades y contravientos. Uno de estos fue que ni siquiera se encontró un laboratorio por varias semanas que estaría como dispuesto a dar seguimiento y a publicar los resultados, si es que hay resultados. Finalmente sí se encontró y resultó en todas las 10 comunidades había contaminación de todas las 3 variantes que se estaba buscando. Entonces sí había una contaminación masiva. La pregunta fue de dónde vino, cómo pudo llegar a estas comunidades, digamos, bastante tradicionales, indígenas, que en una buena proporción estaban todavía como funcionando como comunidades indígenas, aunque ya en aquel tiempo se presentaron fenómenos como la migración, etcétera. Entonces, con todo lo que se conoce en todos los lados. Pero la pregunta principal en aquel tiempo de las comunidades fue, ¿qué podemos hacer para revertir esta tendencia? Es decir, una vez que estamos contaminados, porque eso luego contaban ahí los biólogos que estaban involucrados o otros activistas que estaban involucrados, que una vez que su maíz está contaminado, pues ya está perdido. Y esto creo es lo que más dolía a la gente y lo que más como preocupaba a la gente. Entonces, en aquel tiempo había también gente que dijeron, pensamos que si lo aprazamos al maízito enfermo, se va a sanar. Yo quería preguntarte si hay indicios científicas que eso sea así. Es decir, si el maíz o cualquier otra, no sé, por ejemplo, el trigo de que tú hablas, del HP64, si eso ha sido destinado para el consumo humano o para otros fines, pero hay indicios que hay la posibilidad de, digamos, revertir una contaminación una vez que ya haya pasado. Primero, gracias Matías, me resuena mucho todo lo que decís, me resuena muchísimo, además de que seguí mucho de lo que se estaba discutiendo por entonces del maíz, y es muy interesante también cómo se dan los procesos de contaminación, ¿no? Habrá que preguntarse también qué ocurrió ahí. En el caso del trigo, se está discutiendo actualmente eso mismo. Y es muy impresionante porque además no solo hay comunidades oponiéndose y etcétera, hay sectores muy pesados trigueros locales que están muy preocupados porque el trigo tiene casi el 14% de reproducción cruzada, con lo cual las posibilidades de contaminación van a ser muy altas, y hay mercados enteros que no aceptan los transgénicos. Argentina tiene como principal consumidor del trigo a Brasil. Por eso esperó la aprobación de Brasil. Pero después hay destinos que, si llegan a encontrar esa contaminación que vos decís en el trigo, se van a poner en discusión. Es una cosa realmente muy alocada. A mí me faltaría conocimiento agronómico para responder qué formas hay de descontaminar. Sospecho, pero acá te estoy hablando en función de mis propios estudios biológicos, pero no respecto a plantas, etcétera. Sospecho que el costo muy grande que va a tener, aun cuando se pueda revertir eso, va a ser una pérdida de la variabilidad interna. Eso no se va a poder remediar. Digo, aun cuando se consiga eliminar esa contaminación, me imagino que va a ser a costa de perder variabilidad interna. Eso es muy dramático, porque gran parte de la variabilidad interna no solo la riqueza, bueno, si ustedes lo sabrán con el maíz, sino la variabilidad interna es un elemento fundamental para que una población, tanto de vegetales, de animales o de personas, se sostenga en el tiempo, con lo cual se va a salir debilitada de una u otra manera. Pero te estoy hablando mucho más en función de mi conocimiento biológico general, más que de la parte agronómica en particular que debería comprender. Hay también aquí más participaciones. Solo quiero leer antes en el chat algunos comentarios que dejaron. Nos dice Efraín, es muy importante que los que sepan se involucren con los que no saben y experimentan para apoyar la defensa de los espacios y las vidas. Don Meli nos dice, interesante ponencia. Su, me encantó la perspectiva de Mingo, gracias por compartirla, sus palabras me sacaron lágrimas por la ternura que tiene a sus seres queridos, incluso la tierra, es un ejemplo potente de la experiencia vivida. Y Elvira García nos comparte, es difícil en estos tiempos cuando ahora hay mecanismos legales que permiten a las comunidades ser consultados, y en ese sentido, acá en Oaxaca hay pueblos itzmeños que aceptan la energía eólica en sus campos, ya que pareciera conveniente, por lo menos temporalmente, y desde donde la antropología puede incidir en abrir un poco más la visión de las consecuencias a largo plazo, cuando no se han generado otras opciones, primero para cubrir las necesidades básicas como salud, alimentación, ya que para muchos es mejor rentar su terreno que trabajarlo. El individualismo en comunidades quebrantadas. Y bueno, pues está esta pregunta que nos hacía Yu, ¿qué hacer? Seguramente, bueno, pues hago la invitación también abierta para Don Meli, para Paco, para el compañero que nos acompaña de Cuicatlán, para Edgar, a que seguramente van a tener que compartirnos. Mientras damos la palabra de este lado a Gustavo y después le pasamos la palabra del lado virtual a Gerardo. Adelante, Gustavo. Sí. Antes que nada, quería comentar por la discusión en este momento que en México hace casi 20 años se descubrió la primera contaminación transgénica en Oaxaca. Lo hizo un investigador mexicano, pero que está en California, Ignacio Chapela, que sufrió todo tipo de represiones posteriores por su artículo en Nature sobre esto y demás. Y que esto desata un movimiento muy importante en México. De hecho, al año siguiente se creó, y por cierto, en esta sala, el primer comité para la lucha para la defensa del maíz nativo. Y desde entonces se ha creado un movimiento nacional que incluyó la idea de sin maíz no hay país, y con una serie de variantes de esta posición para la defensa de nuestro maíz frente al transgénico. Por ratos, cuando estabas hablando, Guillermo, estaba yo pensando si hablabas de Argentina o de México, porque vemos en este asunto muy concretamente cómo coinciden gobiernos progresistas. Ahora se llevan muy bien, el presidente y el maestro están muy de acuerdo, pero finalmente los dos presidentes progresistas de izquierda, con la retórica a favor de los pobres, están claramente expresando los intereses empresariales y esto que está matando al mundo y a la madre tierra simultáneamente. Yo quería decirte sobre esa pregunta concreta que hacía Matías, el desastre es un desastre a fondo. Si se pierde la variedad, no hay forma de recuperación. Es cierto que la contaminación transgénica ya no aparece en la segunda, tercera generación de esos maíces o de esos trigos, pero esa variedad ya no es la variedad que era. Y que se ha perdido realmente un tesoro agronómico inmenso. Es decir, ese es el desastre transgénico. Las regiones que están en proceso de recuperación, y que son muchas, en Chiapas, en Oaxaca y en todo el país, hay zonas en proceso de recuperación, están teniendo que buscar otras variedades y no las que fueron contaminadas. Es decir, ya no hay forma propiamente de recuperación de la variedad que fue contaminada. Diríamos, ese maíz fue asesinado, esa semilla fue asesinada. No hay forma de recuperación plena. El nuevo maíz que sale en la siguiente generación, sí, ya no aparece lo transgénico, pero ya no es la antigua variedad. Eso es otra cosa. Quería hablar algo de lo que tú has comentado, y para ver si empezamos a descubrir palabras que nos ayuden a enfrentar el problema que tenemos, porque según las palabras que usamos, así experimentamos el mundo y las palabras nos están faltando. Hace 40 años, cuando por primera vez Iván Illich se esforzó a hacer esta crítica que tú estás haciendo ahora, y que encontró algo que descalificaba radicalmente la ciencia, que nos decía, nos hacía ver que hubo un tiempo en que la ciencia, el método científico, tenía una definición y lo caracterizábamos de una cierta manera con cierta tradición de siglos de lo que era investigación científica, pero que en los últimos 50 años esto ya no es posible. Yo, ninguna ciencia, ni siquiera las ciencias duras, donde podamos tener una definición aceptable de ciencia. Entre los físicos hay una disputa infinita sobre qué cosa sería ciencia para la física teórica o para la física experimental. Que finalmente la definición actual de ciencia es investigación financiable, y finalmente es financiable por las corporaciones y por las instituciones a su servicio. Entonces ya no tiene nada que ver con nada que podamos llamarle ciencia. En aquel momento, hace 40 años, Iván Illich trató de contrastar eso que se está llamando ciencia con lo que él llamó ciencia del pueblo, que era otra noción completamente distinta, que es la que tú te has referido, como que es el saber de las comunidades, la forma en que se aprende a partir de la experiencia. Pero hoy tendríamos que preguntarnos si podemos seguirlo haciendo, si podemos hablar de ciencia del pueblo y rescatar alguna forma de ciencia, porque todo el lenguaje social está contaminado por la palabra. López Obrador dice que todo lo que se ha hecho en relación con el COVID está basado en la ciencia, y mundialmente se dice que son saberes científicos los que respaldan la cantidad de disparates que se han hecho en relación con el COVID. Entonces, hay una mentalidad inclusive popular que dice, no, pero eso es científico. Entonces, si se dice es científico, es que ha de ser cierto. Y entonces tenemos que preguntarnos, y este es el conversatorio para hacerlo, el tema de este conversatorio es el conflicto. Y estamos metiéndonos en un conflicto muy serio. Sí, en este conversatorio estamos diciendo no a la paz, a ninguna de las formas de paz, y no a la ciencia, a ninguna de las formas de ciencia. Es decir, pensemos lo que esto implica, y pensemos qué cosa estamos diciendo en vez al decir que no a la paz, y al decir que a todo y en todas sus variantes, y al decir que no a la ciencia en todas sus variantes. Aquí podría ayudarnos, quizás, es algo que quiero poner sobre la mesa para este tema que has traído, Guillermo, que podamos distinguir entre saber y conocimiento. Es decir, es una decisión que podemos hacer en español, pero que no podemos hacer en inglés. ¿Qué cosa es eso? ¿A qué le llamamos de una forma y de otra? Porque en tu presentación hablas de los que saben y de los que no saben, pero parece que, como tú mismo dijiste, los que dicen que saben no saben. Los que dicen que saben y que tienen como experiencia lo abstracto no saben nada. Es decir, no conocen el glaciar con toda claridad. Si no es cierto que sepan nada del glaciar y que Mingo sí sabe del glaciar. Entonces, si nosotros empezamos a distinguir el saber de Mingo, que es un auténtico saber, que es un saber basado en la experiencia, del conocimiento, que es un conocimiento abstracto, que no es conocimiento, que no es saber, que no permite hacer nada ese saber. Que ciertos conocimientos abstractos que a veces han salido de la ciencia, de donde sea, pueden iluminar la realidad concreta y entonces ayudarnos a saber algo, eso podemos verlo. Pero ese conocimiento abstracto que ilumina el saber concreto no es saber. Si lo de allá arriba no implica saber, que los que dicen que saben no saben finalmente. Están diciendo algo que no corresponde a la realidad. Y lo que nos plantea Yu es algo que representa ya en México o en Buenos Aires o en todas partes del mundo un problema muy serio, es decir, del qué hacer particularmente a quienes están en las ciudades. Aquí en Unitierra, y se ha proyectado en estos conversatorios, estamos diciendo que es importante abandonar los sustantivos que generan dependencias, alimentación, salud, educación, para utilizar los verbos que aluden en la vida cotidiana a comer, sanar, aprender, porque esos sustantivos nos devuelven la agencia. Si pensamos para una persona que vive en la ciudad y se plantea el problema de comer, aquí en esta mesa hemos estado discutiendo que eso significa dos cosas. Primero, que nos involucramos directamente en producir nuestra propia comida. Entonces, cultivamos en casa y tenemos hortalizas en la casa, en el techo, en la azotea de un edificio, en todas partes de una ciudad se puede hacer cultivos. Pero lo segundo responde a Yud muy directamente, porque lo segundo es que sabemos que en la ciudad no podemos producir todo lo que comemos y que ninguna familia o incluso un pequeño grupo de familias no puede producir todo lo que come. Ni hay espacio, ni hay terrenos, ni hay condiciones. Y entonces, ocuparse de comer implica para alguien que está en la ciudad hacer una liga profunda, una asociación con un grupo de productores que le proporcionen los alimentos que no puede producir. Esto que se inventó en Japón, pasó a Alemania y se hizo epidemia en Estados Unidos, que allá le dicen la agricultura apoyada en la comunidad, que implica acuerdos entre consumidores urbanos y productores rurales, que la pandemia multiplicó por 10, que en este momento estamos hablando de millones de personas que ya están en estas asociaciones, es el camino, es muy claramente, si vamos a asociarnos los urbanos con los productores rurales y así cobramos autonomía en todo lo que comemos. Pero aquí hay un problema y Guillermo lo plantea muy claramente. nos asociamos con qué productores rurales, porque los productores rurales están en la contaminación. Vamos a asociarnos con lo que nos traigan a la mesa los productos transgénicos, el trigo transgénico, la soya transgénica, etcétera. Esto lo tenemos ya en México con toda claridad. Entonces tendríamos que estar siendo muy cuidadosos para saber los urbanos con qué productores, con qué campesinos nos vamos a saciar para que sean realmente los campesinos que están en lo orgánico, que ya abandonaron los químicos, que abandonaron ya no solo los transgénicos, sino también la contaminación que viene por los químicos. Y esto es un reto muy difícil. El problema de abandonar transgénicos y abandonar químicos es enormemente costoso para los campesinos. Representa una pérdida inmediata de rendimientos y un proceso de recuperación de los suelos sumamente lento y complicado. Lo están teniendo que hacer a pedazos y sabemos el problema de la polinización, etcétera. Es un problema inmensamente complicado que tenemos que ver, creo, con toda seriedad. Gracias, Gustavo. Pues tenemos a Gerardo del otro lado de la pantalla y después a Paco y ya. ¿Y don Meli? Ah, también a don Meli. Adelante, Gerardo. Saludos, gracias desde Veracruz. Pues mira, nos está pintando un escenario que conocemos muy bien. Parecería que estamos encerrados en nuestro laberinto. Y ya quisiéramos entender mejor a Manuel Wallerstein cuando habla de las ciencias deben abrirse, las ciencias sociales tienen que abrirse. Y desgraciadamente las ciencias, como tú lo has esquematizado muy bien, hoy en día todas las ciencias están privatizadas. O sea, por un lado, imaginémonos que vamos a sentar a los científicos, por un lado, que están en pro de todo este manejo de los megaproyectos y entre ellos también la cuestión de la agroindustria. Y por el otro lado, una gran cantidad de científicos que obviamente analizan con mucha profundidad los efectos que ha traído la versión científica, positivista, funcional, influida fuertemente por la cuestión de las ciencias naturales, que ha tenido un peso muy marcado, o sea, encerrar a las ciencias sociales en los laboratorios para sacar ahí todos los agroquímicos, en fin. Mientras que por el otro lado se escucha la voz del pueblo. Digo, ¿se escucha? Me parece que no. Porque obviamente ya pusieron una barda. ¿Sí? En México se llama decreto. Ahora sí, no podemos hablar, no podemos decir. Ahí está una gran cantidad de científicos exigiéndole al gobierno que modifiquen algo, toda esa política que atenta directamente, que es un fenómeno de ecocidio que ha generado el gobierno, junto con el rol que ha tenido también la ciencia, justificando precisamente el uso y el financiamiento de los agroquímicos, en fin, etcétera. Y del otro lado, el pueblo que está defendiendo la naturaleza, que está defendiendo la vida, y los científicos, que es una gran cantidad en México, por favor, la inmensa mayoría de las universidades están apoyando fuertemente precisamente la lucha en favor de la naturaleza y en contra también de las cuestiones mineras. Entonces, yo veo ahí, esa es mi imagen, una imagen, repito, que parece ser que también existe en Argentina, cuando han mencionado que los mismos luchadores de izquierda ahora se pasaron como empresarios, como accionistas, para perdón por la palabra, es que así decimos en México, les vale madre. O sea, no hay de alguna manera posibilidad de un diálogo entre esa ciencia privatizada que justifica la muerte en favor de los bienes y en favor del capital, y del otro lado, una inmensa mayoría silenciada por esa justificación científica que utiliza el poder para precisamente beneficio. Y obviamente no tenemos espacio para poder tener ese diálogo. O sea, el Estado no se quiere sentar, ni siquiera para hablar con autonomía, ni siquiera para hablar con nadie. O sea, eso sí, acabo de escuchar, y eso tiene que ver con esto también, ¿no? La mañanera. Tres personas, por fin, diciéndole al presidente la situación de explotación en los recursos que están construyendo condominios y no sé qué, no hay casi agua en los sitios precisamente donde viven las comunidades, donde necesitan precisamente el agua para cultivar, en fin, y es más importante para el Estado precisamente eso. Y la muerte también de los luchadores que están luchando en favor de la tierra, que han sido asesinados por grupos de... O sea, esos tres casos, el presidente lo que hace es, ya hablaré con el gobierno del Estado, ya hablaré con la presidencia municipal, ya lo vamos a... O sea, él no resuelve nada. O sea, le tira la pelota a otros y no hace absolutamente nada por escuchar, por decirle, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión, trae a tus compañeros, en fin, nada. O sea, en este país, como en toda América Latina, que somos el campo fértil para que nos lo destruyan los capitales extranjeros, obviamente con el apoyo de los gobiernos. Entonces, ese es el rol que veo en la ciencia. O sea, el dominio de una ciencia que está en favor del poder, una ciencia que vive en los laboratorios, que del cual se beneficia precisamente para envenenar la tierra, y del otro lado los científicos que luchan por la vida de la naturaleza, por la vida de las comunidades, por la vida de la flora, la fauna, en fin. Entonces, esos son los roles de la ciencia. Y ahí, pues, tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Gustavo Esteva ha luchado precisamente por sacar adelante que seamos autosuficientes y podamos cultivar nuestros propios productos. Pero, ¿en qué contexto? O sea, si vamos a producir, tenemos que los que viven en la ciudad tienen contaminado todo. Les está faltando el agua potable, en fin, etcétera, etcétera. Y la que viene contaminada. Y del otro lado, en los agricultores, si quieren producir o cultivar ahí, pues tienen encima las mineras y los agroquímicos y por acá. O sea, es un escenario horrible, terrible, el que nos está tocando vivir. La única fuerza que tenemos es la fuerza del pueblo a través de la creación de comunidades que enfrente precisamente a través de las organizaciones, lograr sentar a la mesa precisamente al Estado y a esos súbditos científicos del Estado, pseudocientíficos. O sea, no hay que olvidar una cosa. O sea, la ciencia es neutral, pero cuando está en manos de los científicos, obviamente ya asume una posición de partidista, ¿sí? A ver quién me paga más. Y ese es ha sido el problema de algunos. En memoria de Ruy Pérez Tamayo, que fue un gran científico y que al final de su vida luchó en favor de la naturaleza. Gracias, y me gustó muchísimo tu exposición, ese nivel esquemático, la verdad. Me ayudó mucho para tratar también de imaginarnos en ese escenario horrible, ¿sí? Donde la ciencia, mejor dicho, los científicos agarran partido y le dan en la madre, perdón por la expresión, a la ciencia real, la ciencia que se ha abierto en favor de la vida. Gracias. Gracias, Gerardo. Primero un comentario que no lo dije. El libro al cual hacía referencia Wendy, en México no se vende. Si conocen alguna editorial que quiera editarlo, encantadísimo. Pero es de libre descarga, con lo cual... Así que después, si quieren, le comparto el link para que puedan descargarlo y leerlo gratuitamente, fue el acuerdo con la editorial. Y me queda solo muy breve, gracias tanto Gerardo como Gustavo, esta distinción entre saber y conocimiento clave de Gustavo y esta cuestión de ciencias privatizadas, Gerardo, contarles una anécdota en 2 minutos, pero donde se ve clarísimo esto que planteaban. En una investigación que hice, traté de comprender por qué Argentina tenía aprobado insecticidas que en Europa estaban prohibidos. Europa había declarado una moratoria de estos insecticidas de tipo neonicotinoide en el 2013, los terminó de prohibir de manera definitiva en el 2019, y Argentina los sigue usando. Son insecticidas que son mencionados como fundamentales en la... en el deterioro de las abejas, ni más ni menos. La Sociedad Argentina de Apicultores señala que se perdieron en los últimos años la mitad de las abejas en Argentina. Recordemos que las abejas, además de producir miel y de ser bonitas, son el principal polinizador, con lo cual hay una alteración directa, no solo de la lógica de los ecosistemas, sino de las formas productivas que están en juego. Entonces le hice la entrevista a SENASA, que es nuestro órgano estatal de control, y un poco tratando de entender un poco qué decían respecto a las abejas y otro respecto qué decían respecto a estos insecticidas. Y entrevisté al responsable de apicultura de SENASA y al responsable de agrotóxicos de SENASA. El responsable de apicultura de SENASA dijo que no le constaba el dato de la Sociedad Argentina de Apicultores. Otra vez aparece el tema de saber y conocer. Cuando le pregunté qué datos tenía SENASA, esto parece un chiste pero no lo es, y me reconoció que SENASA no tenía datos propios. Me dijo que tenía una app en el celular, que lo usaban, pero que a su vez los apicultores no denunciaban porque tenían miedo que a los impuestos, entonces que no podían confiar en los datos, pero que ellos no creían en los datos de los apicultores. Digo, ese nivel, no le quiero decir esquizofrenia porque significa utilizar un registro médico para decir otra cosa, digo, el nivel de cinismo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y cuando hablé con el responsable de agrotóxicos, fue nota al pie, fue la única entrevista que no me dejó grabar un funcionario estatal, le pregunté cómo aprobaba el Estado argentino los agrotóxicos, en particular acá, por ejemplo, el insecticida. Me dijo que que SENASA no tenía sus propios estudios. Otra nota al pie, para algunas cosas SENASA sí tiene sus propios estudios. SENASA no tenía sus propios estudios, sino que aceptaba, literal, los estudios de las empresas que presentaban los productos. O sea, para el insecticida que yo estaba evaluando, que lo producía ni más ni menos que Bayer, SENASA tomó los propios datos de Bayer. Yo ahí le pregunté si no había un problema de incompatibilidad en tanto había intereses cruzados. Y me dijo que SENASA confiaba en los datos de las empresas y se sostenía en la ética empresarial. Digo, está claro, ¿no? Digo, ¿no? El responsable de agroquímico de SENASA me dice que lo que sostiene la política pública en torno a agroquímicos es la ética empresarial. Si no es ciencia privatizada y si no es, como dice Gustavo, distinción entre saber y conocer qué, ¿no? Gracias, pues elementos más para esta rica conversación. Tenemos entonces a Paco de ese lado de la pantalla y después a don Meli. Adelante, Paco. Hola, pues buenas tardes otra vez a todos. Pues felicidades, ¿no? Primero por la presentación. Pues a ver, no sé por dónde empezar porque... Digo, de pronto hay algunas muchas similitudes entre lo que vivimos aquí, al menos aquí en la comunidad o en la región, con lo que ustedes pasan, pero a ver, voy a tratar de rápidamente hacer unos comentarios. Me llama mucho la atención lo gráfico que resultan estas empresas para decir las cosas que van a hacer, como en este caso de mover el glaciar, ¿no? Aquí nos decían lo mismo para mover una montaña de tierra, ¿no? Tan sencillo como quitarla, ¿no? Y como decirnos que si se te va el agua, yo te la traigo en pipas, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? Entonces, eso se me hace como bien interesante. Tendríamos que tener esa creatividad para otras cosas, yo creo, ¿no? Pero bueno, el relato, ¿no? Que proyectaste ahí, ojalá y no lo puedas compartir, ¿no? Para poder reproducirlo o contárselo a más gente, ¿no? Eso se me hace, o en la radio, ¿no? Hacer un pequeño spot ahí de radio. A ver, mira, es que vas a venir a Capulalpan y el tema de los transgénicos, por ahí quiero empezar, no lo había como ligado el tema de transgénicos y explotación, en este caso minera. Pero aquí en Capulalpan, precisamente Chapela lo dijo ahorita Gustavo, con Yolanda Lara, en ese tiempo estaban haciendo aquí unos estudios de otra cuestión, ¿no? Pero dentro de los trabajos, pues se les ocurrió, pues también meter a la comunidad para saber cómo, qué grado de contaminación podía haber aquí en la comunidad, que no estaba dentro del estudio, pues la comunidad no estaba dentro del estudio. Pero dijeron, bueno, ya estamos aquí, pues vamos a ver si estos maíces de esta región, de esta comunidad, tienen algún grado de contaminación. Y a la vecina de enfrente de la oficina donde estaban ellos, van y le piden, pues, unos granos. La señora, pues, recién había cosechado y dijo, bueno, pues, si es para Yolanda y para Paco Chapela, pues, le voy a dar los mejores, ¿no? Los más bonitos. Y le da unas mazorcas así bien grandes, ¿no? A lo mejor van a ser atole o algo así, pues no. Pero resulta que entonces, al mandar a estudiar esos maíces, pues estaban contaminados por todos lados, ¿no? De las variantes que tú quieras, ¿no? Y dijo, ah, chingay, entonces, ¿qué chingada está pasando ahí? Pues, ¿por qué está contaminado ese maíz de Capulalpan? Y Capulalpan fue el primer pueblo en donde se descubrió la contaminación por transgénicos en los maíces. A partir de ahí vino toda una chingada revolución, lo dijo también Gustavo, y la señora todavía vive, la vamos a conocer, pues fue, la vino a entrevistar hasta National Geographic, ¿no? Hasta la BBC de Londres, creo que vino porque, ¿cómo es que una campesina había permitido la contaminación de transgénicos en la sierra? Pero resulta que finalmente nadie la influyó, nadie le dijo, sino que un día, pues, estar en el ocio, habían comprado maíz en la Conasupo, que es la figura paternalista del gobierno que ofrece alimentos, transgénicos todos, ahora ya sabemos, y no sé de dónde habían traído ese maíz, la verdad, ¿no? Pero pues la gente lo compraba para hacer tortillas, pues, ¿no? Y se le ocurrió, pues, agarrar un poco de maíz y echarlo en su parcela, ¿no? Y pues de ahí surgió todo, ¿no? Digo, no lo veo yo como ligado al tema de extractivismo, pero es bien interesante, pues, ¿no? Porque también ahora ya sabemos que aquí hicieron muestras de trigo transgénico, ¿no? Eso me lo contó el mismo Chapela también. Lo otro que quiero comentar también, bueno, ojalá y podamos también platicar con otros compas aquí de este lado de la sierra que están trabajando el tema de transgénicos, estaría súper chingón, pues, ¿no? El tema de las ciencias. Decía Gustavo, ¿no? Si ya se dijo que no a la paz, ¿ok? Y ahora no a las ciencias. Pues nosotros decimos no a la mina y no a la ciencia. ¿Sabes por qué? Porque desafortunadamente las ciencias, o como dijiste ahí, quiénes saben, qué es lo que saben y cómo lo saben, pues estos están en el CIESAS, ¿no? Están en el CONACYT. Son investigadores finalmente, pues, ¿no? Y que ahora, más de ciencias sociales ahora, nos tocó a nosotros como comunidad, que ahora ellos hacen estudios, sobre todo antropológicos e históricos y de este tipo de ciencias sociales, para tratar de convencer a las comunidades de que acepten los proyectos, los megaproyectos, ¿no? De minería y de varias cosas. Y es bien interesante porque ellos, con lo que saben, logran entrar hasta como la cocina de las comunidades y envolver de alguna manera y pintar bien bonito todo el esquema, pues, ¿no? De explotación, en este caso minera, que estoy hablando de título particular de la comunidad. Y entonces, nosotros decimos, bueno, pero entonces, ¿para qué es la ciencia? Pues, ¿no? Nosotros en la primaria, en la secundaria, nos enseñaron que, pues, la ciencia había descubierto que, pues, cosas interesantes a beneficio de la humanidad, y ahora resulta que está al servicio, ¿no? De los poderosos o de las empresas, ¿no? Ese era el comentario. Y bueno, y si a eso le juntamos a las izquierdas, que hay algunas izquierdas ya aquí en México, en Oaxaca, algunos diputados que están apoyando también ya estos proyectos mineros. Entonces, como comunidad, volvemos a decir, como comunidades indígenas, pues nos quedamos en la completa indefensión, porque si nuestro saber o nuestro conocimiento no está reconocido como tal, entonces los que saben son los que pueden hacer y deshacer, como dijo el compañero, ¿no? Entonces, anterior, eso es lo que quería comentarles, y pues ojalá podamos tener el gusto de leer ya próximamente el libro para poder tener más elementos. Pero muy interesante, y felicidades. Gracias. Gracias, Paco, a vos por el comentario, por todo lo que estuviste haciendo ahora en las tratativas para que podamos ir ahí a Capular al PAM, y nos vamos a conocer un poquito. Así que estoy muy contento de eso y con mucha alegría. Solo dos referencias, tanto la articulación con las comunidades que vienen luchando el tema minero en Argentina, cuenten con eso. Digo, no solo te puedo pasar la referencia de Mingo, sino te puedo pasar el contacto con Mingo y el contacto con un montón de colectivos allá, que además están haciendo un trabajo impresionante. Argentina tuvo la resistencia recientemente mendocina y chubutense, fantástica, realmente fantástica en cuanto a la articulación con sectores productivos, etcétera, y comunidades locales notable, y otras resistencias como Andalgará, que también fue recientemente notable. Y toda cuestión, como por ejemplo el encuentro con esta persona que decís que trabaja en transgénicos, yo por mi parte voy a estar encantado, así que contá con eso. Así que recontra gracias. Bueno, pues tenemos todavía la participación de don Meli y algunos comentarios en el chat. A ver si podemos ver los comentarios. Hacia arriba nos decían, bueno, felicitaciones, excelente exposición. Tienes una experiencia de vida que cuestiona a esa no experiencia basada en sabiduría científica o en conocimiento científico. Liliana nos dice, necesito leer el libro. Con un grupo haremos un proyecto para cuidar el medio ambiente en la localidad de Carcaraña, provincia de Santa Fe, Argentina. Es parte de la pampa húmeda sembrada a full con soya. Feedlot de ganado bovino y cerdos, pollos, gallinas, basura al cielo abierto, 900 metros de la ciudad, encendido todo el tiempo. Necesitamos recursos para que sea aceptado sin discusión. Al principio tuve dificultades con la compu para conectarme. La charla es imperdible. Yu nos dice, nos da el link del libro. Entonces, de todos modos, para la próxima sesión vamos a compartirlo también junto con algunos otros materiales. Y bueno, Gerardo también nos da sus comentarios y felicitaciones. Bueno, les haremos llegar el PDF. Y ahora sí, don Meli, adelante, por favor. Solicita que encienda su audio. Buenas tardes. Sí, ya lo escuchamos, don Meli. Adelante. En primer lugar, felicito al ponente. Muy interesante el tema. Voy a retomar del famoso Mingo. También nosotros tuvimos un Mingo en San Juan Tabá, un Mingo zapoteco. Desde niño le decía un Mingo tonto. Puntito, porque decía cada cosita y lo marginaba, ¿no? Y aparte de ser hijo de campesino. Pero una anécdota muy, muy propia y muy, ¿cómo se llama? Así real. Hace 28 años era yo presidente municipal. Y a las 9 de la noche estábamos con los cabildos, los regidores, todo eso. Haciendo plan de trabajo para el siguiente día. Llega Mingo y entra, se para frente de la entrada de la puerta y me hace la seña y dice, ven, me hace la seña. Y me decían mis regidores, oiga, don Presi, cuando me levanté para ir a ver qué quería Mingo. Y mi regidor dice, ¿dónde vas? ¿Cómo vas a escuchar ¿cómo vas a obedecer a un tonto? Ese es Mingo tonto, ¿qué te va a decir? Sigamos nuestra reunión. Me volví a sentar y otra vez apareció Mingo haciéndome. Ya me paré, ahora sí. Y me volvieron a decir, ¿dónde vas? No, ahora sí, no lo escuché y salí. Obedecí a Mingo. Seguí y saludé a Mingo. Mingo, buenas noches. ¿Qué te pasa o qué te puedo apoyar? Señor presidente en zapoteco. Pues si goyura, güey. Nateque. Nadie ni aboseo. Señor presidente, por favor, cierra la presidencia. ¿Por qué, Mingo? No, con respeto, cierra. Bueno, ahorita lo cierro, Mingo. Ya volví a mi asiento. ¿Qué dice Mingo? Le digo, ya nos vamos, vamos a suspender la reunión. Mañana lo continuamos, voy a cerrar. ¿Qué así te dijo Mingo? Sí, dice que tenemos que cerrar porque ya es noche. No, ¿qué va a ser noche? Si apenas son a las 9 de la noche. No, le digo, vamos a obedecer a Mingo. Bueno, pues vámonos. Ya, logré y salimos. Cerré la puerta, eran llaves, eran puertas de madera antiguas, con una llave largotas, ¿no? Y mis topiles, ahí estaban los mayores. Cerré la puerta. Todos salimos. Mingo estaba a un ladito. Ahí estaba y todos los regidores, los que pasaron, no lo vieron. Y yo me fui hasta el último. Cuando pasé donde estaba Mingo, Presi, ¿qué pasó, Mingo? ¿Qué haces? No, aquí estoy esperando. Regresa. La puerta de la presidencia no se cerró. No estábamos borrachos, yo no soy violento. Si hubiera sido violento y como autoridad, le decía, pues, ¿qué estás diciendo, Mingo? Ahora sí que eres un Mingo tonto, no te voy a encerrar allá en la cárcel. Pero no, Mingo, le digo, no, pues, cerré. No, le sugiero, señor presidente, regresa, porque no se cerró la presidencia. No lo crean. Dije, voy a probar a Mingo. Al tocar la puerta, agarré la manilla, se abrió la puerta. Me quedé pensativo, dije, bueno, pues, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿O qué está pasando? Ahora sí me entró la preocupación. Ahora sí lo jalé, lo volví a cerrar. Bueno, entonces dije, ya me voy. Y ahí mismo estaba Mingo. Ahora sí, dice, ya se cerró. Mire, señor presidente, dice, gracias por escucharme, porque esta noche le querían hacer daño. ¿Quiénes? Le digo. Unos, dice, unos. Me avisaron que yo te avisara, porque hoy, esta noche, te iban a hacer daño. Así con solo palabritas, ¿no? Y como te dicen vulgarmente, Mingo tonto, a veces si no lograba interpretar o decir bien las palabras. Bueno, les digo así, ya nos siguen platicando. ¿Qué, Mingo? ¿Quién te hizo? ¿Quién te vino a...? Nunca dijo quién y nada, que fue sueño o qué, cuál fue. Ya lo invité a la casa, yo vivo cerca del centro del pueblo. Digo, vamos a tomar un cafecito. Ya lo llevé y llegó y dice a mi esposa, mira, señor, dice, unos amigos me avisaron que yo avisara al presidente, porque esta noche esos desgraciados le querían hacer daño al presidente. Sí, Mingo, sí. A ver, le sirvió cafecito y un pancito. Toma, Mingo. Tomó rápido, Mingo, dice, ya me voy. Lo bueno, dice, descansa, preso. Sí, le digo. Me quedé pensativo, ¿por qué? ¿Qué pasaría? Y si yo no hubiera obedecido a Mingo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado esa noche? Entonces, ahorita, con esa anécdota y con la palabra que usted menciona, amigo, del Mingo, Mingo es un famoso, ¿no? Entonces, Mingo Argentina, Mingo en Tabá, del saber, que es una cosmovisión que no está escrito y que ese mingo tonto de Tabá no habla el español ni medio expresa, no podía expresar muy bien tampoco el zapoteco, se le iba el control. Del cual era su misión cosmovística, yo lo llamaría así. Ese es por un lado, retomando la de Mingo y la anécdota de Mingo de Taba. La otra cosa del transgénico y del fertilizante. En los 70, los promotores del Instituto Nacional Indigenista en aquellos tiempos, hoy INPI, eran los que promovían el fertilizante para la aplicación en el cultivo del campo, en el cultivo del maíz, por un lado. Por otro lado, del saber también a nosotros como indígena, fuimos golpeados y nuestros padres fueron multados por hablar nuestra lengua originaria en el contorno del salón de clases. O sea, ¿cómo ha sido la educación, la propia educación pública nos ha orillado a que olvidemos de nuestros conocimientos, de nuestros saberes como pueblos originarios? Entonces, esto ha sido a lo largo de una política neoliberal, de una política capitalista, de una política impuesta a los pueblos originarios. Y hoy, con lo transgénico, con megaproyecto de minería, eólico, todo esto está creando conflictos en las comunidades, pero también gracias a la educación, porque la educación ha orillado a que todo lo de afuera es lo mejor y lo nuestro como pueblo no tiene sentido de seguir. Nuestros conocimientos milenarios, la forma de cómo cultivar nuestras tierras. La sabia experiencia de los campesinos, hablo en especial en Tabá, en el centro de su cultivo, en su parcela, tenían pretiles, o sea, muros de piedra, para que el tiempo de erosión no barriera la tierra, no erosionara. Hoy, con la construcción de casas de cemento, de losa, pues ya destruyeron esos pretiles, ¿eh? Ya dejaron vacío. Entonces, un volcán, una erupción, hace, se lleva a la tierra. Entonces, ¿a dónde quedó el conocimiento milenario de los pueblos? Los pueblos, sin haber ido a un día a clases, encerrado en cuatro paredes del salón, tuvieron gran conocimiento de cómo fortalecer sus tierras y de cómo cuidarla. Por eso, ellos vivieron años consumiendo productos naturales. Y como decía el doctor Gustavo, hoy ya no se sabe si una comunidad consume lo orgánico o lo consume lo contaminado, que ya todo está contaminado, ¿no? Entonces, ojalá logremos leer el libro. Está muy interesante y muchas felicidades, amigo. Y gracias a todos por permitirme a expresar con ustedes. Gracias, don Meli. Y bueno, Gustavo, quizás todavía te da tiempo a hacer un par de comentarios, unos minutos. Un momento nada más para abrir una nueva discusión. En 1971, México exportó maíz y frijol a los Estados Unidos. En 2021, 50 años después, somos el principal importador mundial de maíz. ¿Qué pasa en estos 50 años? Unos años después, un poco después de eso, el profesor Juan González, como secretario de Agricultura, declaró que su principal función como secretario de Agricultura era acabar con los campesinos y que por lo pronto iba a liquidar a 10 millones de campesinos para que dejaran de ser campesinos. Cuando se le preguntó al profesor Hank qué haría con los campesinos expulsados, él dijo, esa no es mi área de trabajo, yo los expulso, yo los saco y que alguien más se ocupe. Ya sabemos que nadie se ocupó de ellos, que parte de ellos están en Estados Unidos. Pero quisiera hacer ese comentario porque lo asombroso y en realidad único en el mundo, el modelo del profesor Hank y de todos los presidentes de México en este periodo, era el modelo norteamericano que con 2.5% de la fuerza laboral de los Estados Unidos produce maíz para el mundo, es el principal productor de maíz en el mundo. La fuerza laboral, que es el agronegocio en Estados Unidos, con todas estas cosas que estamos aquí criticando, es la que produce esa inmensa cantidad de maíz. Y ese es el modelo que querían adoptar para México. Lo que quizás podemos empezar a discutir la próxima vez es que México sigue teniendo la tercera parte de su población es rural, a pesar de una política sistemática para sacarlos de ahí, para que se acaben los campesinos y que no deje de haber campesinos. Y platicaremos qué están haciendo estos campesinos que no se han dejado sacar de su lugar hasta ahora. Bueno, pues llegamos así a la parte final de la sesión y bueno, quiero dar unos anuncios, pero antes, Guillermo, más bien darte la palabra para el cierre. No, solo agradecer la presencia de los dos lados, ¿no? De aquí y allá de ustedes. Vinimos a México un poco buscando esto, tratando de aprender, tratando de conectar. No solo resistencia, sino experiencia nueva de vida. Así que muchísimas gracias. Reitero que para mí es muy emocionante, no solo algo gratificante e importante, sino me genera una profunda emoción por lo que significa México, Unitierra, y bueno, en particular tener la posibilidad de Gustavo, que de hecho la palabra de Gustavo está en el libro, que fue siempre para mí una referencia. Así que gracias en serio por todo. Gracias a ti, Guillermo, y en Facebook también Sebastián Alancay Díaz, pues te agradece por estar siempre poniendo el cuerpo y el alma, apoyando a las comunidades afectadas, te mando un abrazo enorme, y también nos decía, el maíz se poliniza por vía aérea, no existe una forma de evitar que las variedades tradicionales no se contaminen con las variedades genéticamente modificadas. Y bueno, el anuncio que quería hacer va en relación que en esta semana pues aún hay también algunos pues acontecimientos que surgieron y que se conmemoran. Por ejemplo, el 16 de febrero tenemos lo relacionado a los acuerdos de San Andrés, y justamente la comunidad Otomí y quienes están en la toma del INPI, ahora la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes, están convocando a un foro justo a los 26 años de la traición de los acuerdos de San Andrés. Entonces va a ser el 16 de febrero a las 11 de la mañana, se va a transmitir por Facebook, en el Facebook que se llama Otomí Rebeldía. Y bueno, la cita presencial para quienes están en la Ciudad de México es en la Casa de los Pueblos y Comunidades Samir Flores Soberanes. Por otra parte, el 19, que me parece va a ser sábado, pues va a ser el tercer aniversario del asesinato de Samir Flores. Y bueno, pues seguramente ahí estaremos haciendo también un programa de radio en relación tanto a los acuerdos de San Andrés como a la memoria de Samir. Y bueno, Guillermo, pues invitarte, seguramente Paco y yo te vamos a estar invitando a un programa de radio también para que ahí nos compartas. Y bueno, pues eso sería por ahora. En la siguiente sesión les haremos llegar el texto en PDF. Igual vamos a ver si aquí en Unitierra podemos imprimir o hacer una reimpresión de algunos ejemplares y ya les estaremos avisando. Y bueno, pues muchas gracias a todas, a todos aquí en lo presencial, allá en lo virtual, y nos estamos viendo en 15 días. Les pasamos la relatoría. Hasta luego.